Sí, les decía o quería decirles, amigos oyentes, que hoy en esta serie de protagonistas que están desfilando por Radio Nacional de España, recordarán, primero fue el expresidente del gobierno, el señor Zapatero, la semana pasada fue el presidente del Congreso. No se asusten, no todo van a ser políticos. Hoy vamos a conversar con una de las mujeres que más sabe de arte en el mundo. Se llama María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra, y todos la conocen como la baronesa Thyssen. Excelente coleccionista, aprendió a valorar la pintura gracias a su marido, el barón Thyssen, y es hoy un personaje singular. Desde que se casó con el barón, España le debe mucho, sin duda, a esta mujer, en la mayor mecenas de nuestro país. España tiene que estar agradecida, como decía hace un momento con mi compañero, es la dueña de la colección artística que se alberga en esos tres museos que están entre los más visitados del mundo. Heredó la colección de su marido, como saben ustedes, y además ha creado con sucesivas compras una excelente colección que lleva su nombre. Señora baronesa, buenos días, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te agradezco que estés en los estudios de Radio Nacional? Yo, cuando decía a los compañeros la semana pasada, voy a intentar traer a la baronesa, te dicen, no te hagas ilusiones, porque la baronesa nunca va a los estudios de la radio. Bueno, pues hasta aquí, en Radio Nacional de España, por eso, en nombre de los oyentes, en nombre de los compañeros y en nombre de Radio Nacional, gracias, toma lo que quieras, baronesa. Muchas gracias. Me sale del alma tutearte, pero por respeto a los oyentes, me vas a permitir que no te tutee, que te como guste. Como tú quieras. ¿Eh? ¿Yo te puedo llamar de tú? ¿Me lo permites? Me puedes llamar de tú. Bueno, pues cuando tú me has llamado, que me has invitado a venir, sí. Sabes que nunca te negado nada ni te negaré. Bueno, con pues cariño. Ayer, Carmen, paseando por el Thyssen, me decía un compañero, tenemos que cuidar de esta mujer, es que yo no sé si te das cuenta, Luis, lo agradecido que tenemos que estar los ciudadanos españoles porque esta mujer esté con nosotros y la colección con sus museos esté compartido con nosotros. Tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla, desde el gobierno hasta el último ciudadano. Gracias. Bueno, el futuro de la colección Thyssen está atado y bien atado, querida baronesa. Es un compromiso para hasta la eternidad, el compromiso de las pinturas tuyas aquí en en algún día se pueden enfadar la gente contigo o tú con la gente con nosotros y te coges todos los cuadros y te los llevas a Suiza de nuevo. No me enfado fácilmente. tengo buen carácter y nunca me enfado. No, lo que ocurre, en el Museo Thyssen, los cuadros que pertenecen al estado del Museo Thyssen son los que mi marido, ya estuvimos en España con él y desde luego estos pertenecen. Lo que ocurre es que yo tengo una colección privada que dicen, según los expertos, dicen que, bueno, que está prestada en el museo. Entonces está prestada y donde la mayor parte de los cuadros son impresionistas y postimpresionistas y entonces Esta colección es la que tengo prestada hace ya 14 años gratuitamente. ¿Gratuitamente? Sí, gratuitamente, absolutamente. Luego ¿Estás cansada de esa gratuidad? Llega no. Un momento en que le dices al Estado o al responsable de turno en el gobierno, señor Rajoy en este caso, oye, vamos a arreglar y vamos a reponer nuestros acuerdos, ¿no? No, lo que ocurre es que yo tengo una cierta edad y tengo herederos. Sí. Entonces yo tengo que dejar las cosas arregladas para mis herederos. Nada más que es esto. Si yo tuviese pues unos cuantos años menos, no tendría esta preocupación que tengo. Mi preocupación, ¿Tienes muchos herederos? Tres. Bueno, más. Tengo más. Sí. Tengo como seis. Sí. Sí. O sea, las dos hijas, el hijo, por supuesto. Mi hijo, las dos niñas, los hijos de Borja. Bueno. Vamos a ver, el mercado, porque mi compañero HH está interesado en comprar unos cuadros. Digo, espera un momento que pase la crisis. ¿Tú cómo llevas la crisis, Carmen? Muy mal, como todo el mundo. Naturalmente, todos sabéis que un cuadro se vendió. Vendió un cuadro importante, lo vendí, que estaba en la colección y estaba prestado al Museo Thyssen de Madrid, pero que lo tuve que vender porque para que la colección de mi marido esté en España tuve que renunciar a todo. Entonces, para renunciar a todo, pero yo preferí que su colección, que era el sueño de su vida, el sueño de su padre, su colección reunida, lo hice mayor, desde luego por Heine, porque era un hombre que se lo merecía. y le ayudé muchísimo que su sueño de toda su vida y de su padre, como he dicho, estuviese reunido en un museo en Madrid. Entonces así ha sido. Esto ya ha pasado. Hasta un día Jaime me preguntó, ¿qué va a pasar con mi nombre, mi historia, mi vida? Digo, Jaime, Thyssen-Bornemisza forever, con la colección. Tú y tu familia habéis pasado a la historia. Oye, Carmen, pero hablando de la crisis, si tú tienes un problema de crisis, que te faltan unos dinerillos, descuelgas un cuadro, un Picasso pequeño... Pues eso hice, descolgué un cuadro. Joder, qué maravilla. Descolgué un cuadro, que lo sentí mucho, porque era un cuadro importante también para España. Sí. Pero iba un poco descolgado, porque era el siglo XVIII inglés, y entonces otros cuadros de mi colección no le amparaban tanto. Lo que no voy a hacer es, en la colección mía hay 9 Gauguins, hay Tisles, Monets, eso no lo quiero jamás romper. Oye, Carmen, ¿y el mercado del arte puede ser puede ser beneficiado o no por la crisis? Es decir, ¿hoy se puede comprar un Picasso por menos dinero que hace 5 años? Lo que ocurre... Te lo digo porque entre los oyentes tenemos oyentes pobres, medio pensionistas y ricos y millonarios, y a lo mejor te está escuchando y dice, ese es el momento para adquirir un cuadro e invertir en él. Mira, yo sigo todas las subastas del mundo, subastas internacionales de cuadros y de obras de arte, para saber cómo está el mercado mundial, ¿no? Lo que sí sé es que las obras buenas, algunas han salido que han salido por unos precios descomunales, pero las grandes obras buenas que se sabe que hay todavía en algún sitio, esas no se venden. La gente, en el fondo, cuando hay crisis, conservan más las cosas, las cosas de gran calidad. Vamos a ver, hace un momento estábamos hablando de la familia de tus herederos. Su hijo Borja se casó con Blanca Cuesta, como sabe todo el mundo, le ha dado 3 nietos, pero también muchos disgustos. ¿Qué problemas existen entre usted y su hijo y entre usted y su nuera, Carmen? Bueno, yo nunca he tenido ningún problema. Yo misma no he tenido ningún problema. Mi hijo lo adoro. Mi hijo para mí es, naturalmente, como todas las madres, somos lo más importante en mi vida. Entonces, nada más deseo. Es joven todavía, entonces, pues, la juventud, a veces, sobre todo los hombres, eso es un poco más así. Pero bueno, todo cambiará y espero que todo cambie. Cuando usted se casó con el barón, la colección de pinturas estaba en Suiza, en la mansión familiar de Lugano, en Villa Favorita. Por cierto, que me dicen que usted lo ha desmentido, que Villa Favorita se vende. Me parece que eran 78 millones de euros, ¿no? La tengo en venta. Ah, la tienes en venta. Sí. Ojalá se hubiese vendido. Si acaso hay algún ruso millonario de estos que sueltan la pasta. Ojalá. Con 74 millones de euros. No voy a decir el precio. No voy a decir el precio, pero sí que está en venta hace tiempo. Porque sí, cuando ya la página del libro, cuando mi marido ya vino con su colección aquí a España, entonces ya él mismo dijo, ya se ha pasado la página del libro del Museo de Lugano. No tengo cuadros en el Museo de Lugano, porque es un museo que teníamos abierto al público. Entonces ya vino su colección a España y dijo, no vale la pena conservar la Villa Favorita. Y yo sí que la tengo. Yo no la quería, pero no hubo más remedio, porque en el pacto de la familia me la tenía que quedar o sí o sí. El mantenimiento no es fácil. Tengo la casa, los jardines son los más importantes. Bueno, dicen que es uno de los jardines más importantes de Europa. La tengo impecable, de jardines. ¿Qué va, una vez al año por lo menos a pasar unos días? No, voy bastante. ¿Ah, claro, sí? Que sí, las niñas estudian allí y todo eso. Sí. Hay, bueno, soy suiza, tengo pasaporte suizo. Lo que pasa es que la casa es muy grande. Es suiza, tiene la nacionalidad suiza. Yo soy suiza, tengo pasaporte suizo. Entonces, mi marido era suizo también. Entonces, pues voy allí. Sí. ¿Y qué atiende? ¿La hacienda suya, dónde va a visitar la hacienda? ¿En Suiza o dónde va? En Lugano. En Lugano. No, sí. En España, porque hay gente mala diciendo, se ha huido de la hacienda española. No, yo jamás he tenido un negocio en España. Ninguna empresa, yo haya hecho un trabajo, un negocio, jamás. Entonces, los cuadros se han prestado con esas compañías, un alegado de mi marido hacia mí y las compañías. Se han prestado cuadros que he traído de afuera. No, los españoles los he adquirido aquí, son españoles, están prestados en Málaga. Pero quiero decirte que todos los cuadros que están prestados gratuitamente vienen del extranjero. Siempre con compañías que mi marido ya formó él mismo, con legados familiares. Y yo no trabajo en nada, lo único que hago es crear empleo. y todo lo que se paga desde afuera. ¿Cuántos empleados dependen de usted, bueno, aquí pues en bastantes, España? Porque pues están las personas que cuidan las cosas de los legados de mi marido que tenía que llevar a cabo, y yo soy muy cuidadosa, y entonces cuido las cosas muy bien. Entonces, sobre todo si tengo una casa que vivo, los jardines están bien cuidados. El servicio que tengo conmigo son personas que llevan conmigo 35 años y 25 años. Baronesa, una parte de la colección, como saben nuestros oyentes, se exhibe en Barcelona, en el Monasterio de Pedralbes, y desde diciembre del 2004 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ahora tiene pensado, al parecer, llevar un centenar de obras a Cataluña. Bueno, ¿eso es así? Esto se está todavía no se ha llevado nada a cabo. Simplemente que tengo una colección catalana muy importante. Y entonces también la intención es que desde el Museo Thyssen ahora mismo la exhibición de Pizarro se ha hecho junto con la Caixa Forum. La exhibición de Pizarro en el Museo Thyssen, que Guillermo pues ha hecho una maravillosa exposición temporal impresionante de Pizarro, que nunca se verá una colección tan extensa reunida con tantos. Vienen de muchos museos internacionales, viene de coleccionistas privados los cuadros de Pizarro, y también que pertenecen a al museo y a mi colección también hay algunos. Entonces hay un acuerdo con Caixa Forum para que esta colección, después de esta exhibición temporal de Pizarro, se vaya luego a Caixa Forum en Barcelona. En Barcelona se está hablando, porque lo he leído, también se ha leído en la prensa, que quieren crear una ciudad de arte, casi una en Montjuïc, donde está el Manac, donde está pues los pabellones de Alfonso XIII, Reina Victoria Eugenia, que se han usado por la Fira. Entonces, todo ese compendio, Caixa Forum, todo eso, crear allí un maravilloso lugar de arte, simplemente de museos. Mi colaboración con el arte siempre se ha sabido que es lo más que llevo haciendo durante muchísimos años. Y si en Barcelona, junto con el Manac, con Caixa Forum, con la Alcaldía, con la Generalitat, con todos, quieren formar allí un centro de arte muy importante, yo estoy de acuerdo en colaborar con cuadros catalanes y aparte con parte de los cuadros internacionales que están aquí en el Museo Thyssen, pero parte de ellos, no todos, que sería un intercambio cultural de cada año, se podría hacer una exhibición temporal importante. Volverían de nuevo a Madrid, al Museo de Madrid. Y sería una colaboración del Museo Thyssen, como se hace la colaboración con el Museo de Málaga, que es también Thyssen, y también desde Madrid pues hacemos exhibiciones temporales, porque todo eso es saber que existen los museos y que se mueven y que se llevan a cabo. Baronesa, hablando de Cataluña, si Cataluña un día fuera independiente, ¿qué ocurriría con esa colección que tienes en Cataluña? El arte está por encima de cualquier ideología. Y yo nací en Barcelona, mi abuelo y mi tatarabuelo eran Carmen, mi padre era Cervera Frunz Manic, mi madre de Madrid, mi abuela por parte de mi madre Navarra, yo soy un poco de todo. Entonces, yo soy, pero sí que yo, los cuadros como yo, están por encima de cualquier, nunca hablo de política porque no me gusta hablar de política, y entonces, pero sí que soy catalana también, eso es así, lo siento mucho, Cataluña, tú también. Pase lo que pase, tus cuadros. Tus cuadros nunca pasarían, no ocurrirán cosas porque el arte está por encima de todo. Siempre se han salvado los cuadros en cualquier cosas en la vida, siempre han salido los cuadros. Bueno. ¿Y la baronesa Thyssen está por la independencia o por la...? No me preguntes estas cosas, niño. No, si ya lo sé, que no te gusta. ¡Qué niño, qué niño! Pero tú firmarías ahí por la independencia, ¿estarías con Artur Mas? Yo te he dicho que yo no hablo de política. Ya. No quieres meterte en berenjenales. No me quiero meter en berenjenales. Sí, pero ¿lo celebrarías o no lo celebrarías? ¿O te lamentarías que de pronto, Cataluña se descolgara de España, ¿no? En el corazón, ¿tú lo lamentarías o no? Mira, todos somos españoles, ¿no? Sí. Todos queremos a nuestra tierra y todos hemos, ahora mismo que estás hablando de cosas tan serias, lo que hemos de hacer todos es colaborar unos con otros y ayudarnos a que salgamos de esta crisis europea que tenemos encima, y con todo nuestro mejor sentido del humor y ayudarnos a salir adelante como sea, a ver si sale ya de una vez por todas esta crisis. Querida Carmen, la prensa rosa y la televisión del corazón no puede vivir sin ti. ¿Es difícil tener una vida privada con tanta cámara enfocando? No tengo vida privada, me paso el día trabajando. Para el arte. Estoy todo el día, ahora mismo me tengo que ir a Málaga dentro de 3 días, hacemos esto, hay patronato luego en Madrid otra vez. pues ayudo en lo que puedo. Lo que sí, si hay alguna autoridad escuchándonos, presten atención y sobre todo presten cariño a la Baronesa Thyssen, porque me consta, esto lo cuenta nuestra compañera en ABC, en Natividad Pulido, hoy Rusia y los Emiratos Árabes están a la espera de que pronto se frustre esa amistad entre la Baronesa Thyssen y las autoridades y que levantes todos estos museos y se vayan, no quiero ni pensarlo, ¿no? Se vayan a los Emiratos o a los Emiratos Rusos también. Eso no hay ninguna posibilidad. Mira, yo ¿no? por el momento, ¿sabes? Eso no sé si lo que ayer se habló un momento. Yo voy como los caballos que llevan aquí a los lados para no despistarse, ¿no? Pues yo igual, ¿cómo se llama lo que llevas al lado de la... Las orejas. No, para los ojos, para no ver a un lado y a otro. Yo voy así. Yo creo en mi país, creo en que esta colección es mía, que es muy importante, y que es verdad que es muy importante. Entonces yo creo en mi país y estoy luchando para que, nada más, para que... Como estamos, te he dicho. Estamos transmitiendo en Radio Nacional de España, en este programa de los viernes, con la Baronesa Thyssen, Carmen Cervera. El mercado internacional, cambiando de asunto, el mercado internacional del arte en 2012 alcanzó unas ventas de 43.000 millones de euros. Invertir en obras de arte dicen que está en auge por culpa de la crisis financiera mundial. Hay expertos que afirman que puede producirse otra burbuja. Dado que están subiendo los precios, Carmen, ¿se trata de una inversión segura o existe algún riesgo? Algún oyente que dice, hombre, tengo ahí unos cerillos, voy a invertir, voy a ver si compro un cuadro que me asegure la tranquilidad de cara al futuro. ¿Este es un buen momento? ¿O tú le dirías a ese caballero o a esa señora que tiene, guarde ese dinero de momento, a ver si pasa la fiebre? Bueno, mi marido siempre me decía que la mejor inversión era el arte. Eso me lo decía mi marido. Sí que se ha demostrado que es así, porque pese a la cantidad de años que han... El arte ha perdurado encima, además, porque hay cuadros en el Thyssen que tienen desde el 1300, que están todavía ahí maravillosamente bien conservados. El arte, la calidad. ¿Qué es lo que va a perdurar? La calidad, como en todo en esta vida. Entonces, en el arte va a perdurar la calidad. Sí que se pueden hacer todavía colecciones. Pues, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar también pósters. También es una inversión, pósters antiguos. Siempre que... También te debes de llevar por un experto. Es mejor que te ayude un experto. Ahora, yo te digo una cosa, que no va a haber una burbuja de arte porque, como te he dicho, los grandes, bueno, no grandes a veces, es que salen unos precios exorbitantes, pero que sí que las cosas importantes van a mantener el precio porque no quedan tantas. Lo que más impera, me han dicho, en el mercado, lo que más está ahora buscado por el mercado mundial del arte son los cuadros impresionistas, posimpresionistas y principios del siglo XX. Carmen, entonces estos son los más pedidos. Te están escuchando, estoy seguro, con toda la atención, los oyentes de Radio Nacional. Y se estarán preguntando, esta mujer que parece tan tan sencilla y tan blanda y tal, es dura, me da la impresión, es inflexible, no. O todo lo contrario, sabes negociar y sobre todo sabes reatear. ¿Tú cuando vas a una tienda a comprar un bolso, reateas, Carmen? Bueno, yo siempre pido un descuento, ¿sí? Pero descuento normal, que le dan a mucha gente, es normal. Yo soy una persona seria. Por ejemplo, si alguien recibe un 5% de descuento en alguna negociación, cuando compro un cuadro, por ejemplo, compro en subastas a veces, pero cuando compro un cuadro en una galería de arte, les pido un descuento. Que hablan con el dueño del cuadro y les dicen, pues mire, está haciendo esta oferta. Lo que no se puede hacer es seguir ahí y no discutir. Además disfrutáis las mujeres, muchas bastante, mujeres que disfrutan, bastante. Reatean hasta el último duro. No, bastante. Oye, desde la atalaya de los 70 años, ¿quién tuviera de tu edad? ¿Cómo te envidio, Carmen? Lo digo pues por experiencia, de verdad, que yo añoro muchas veces cuando yo tenía tu edad. ¿Tú miras para atrás en tu biografía y que borrarías algo? ¿O lo dejarías todo como está? Yo lo dejaría, tú naces con tu vida, entonces yo lo dejo todo como está, asumiendo las equivocaciones que he tenido y las cosas bonitas que me han ocurrido, gracias a Dios, me asumo, y me gusta la vida, y como te he dicho antes, yo no me dejo deprimirme. Tú tienes, haces muy bien, muchos amigos en todo el mundo y en todos los órdenes. ¿Cómo te llevas con la familia real? ¿Bien? Muy bien, sí, me imagino, muy bien, claro. Siempre muy bien. Sí, los admiro muchísimo al rey, muchísimo. Y el rey ha hecho por España muchísimo porque nos ha llevado un camino muy importante de la democracia, que no ha sido fácil en España, no era fácil, y le debemos agradecer y recordar sus momentos de siempre, de antes y de todo, y darle cariño. ¿Tú crees que don Juan Carlos, en la jefatura del Estado, va a estar durante muchos años, sí? Sí. ¿Estás convencida? Sí, lo ha hecho muy bien. Y le admiro y siempre le he admirado y le tengo gran cariño, como yo creo que muchísimos de nosotros, y se lo debemos demostrar. Porque también tiene una cierta edad y debemos demostrárselo. ¿Y con la familia del rey te llevas bien? Naturalmente siempre me llevo. ¿Con Langanía has hablado muchas veces? No. ¿O no lo conoces? No lo conozco. Pero conozco a la infanta, cómo no, antes, porque había más trato antes de su matrimonio, y conozco a la infanta Elena también. Entonces, quiero decir que siempre me he llevado muy bien, y con la reina y con doña Pilar. Sabéis que está hablando en el patronato del Museo de Madrid, está en la fundación. Hablando de infantas, la infanta Cristina lo está pasando mal, ¿verdad? Muy mal, muy mal. ¿Has hablado con ella desde que ha surgido todo este problema? No, porque no tengo tanta confianza con ella. Yo tengo más confianza con su majestad la reina, con su majestad el rey, que los he visto más a menudo, y a doña Pilar, que es la hermana de su majestad el rey. Entonces, sí, sí, que está, como te he dicho, en la fundación, pero las infantas las he visto menos, pero que yo me estaba muy mal por la infanta Cristina, muy mal, y estoy que todo ¿qué salga le bien a la para infanta ella Cristina desde aquí? Le diría que siga con su gran valor y su gran, que es una persona para mí muy digna, entonces que también la admiro, y es una niña preciosa. Estamos hablando con la mujer más importante dentro de la cultura y del poder de la cultura más importante que hay en este país. Baronesa, últimamente los yernos suelen dar muchos disgustos, y que si no que se lo digan al rey, ¿no? Pero son peores las nueras, ¿no? Mira, yo tampoco hablo de ese tema porque es una cosa que en la vida lo recibes o no lo recibes, es así, son cosas que están... Pero en el fondo, dentro de no sé cuánto tiempo, espero que muy pronto, se darán un abrazo de hermano con sabor venezolano, usted con su hijo y con su nuera. Pues eso espero que sí, es lo que sí. He estado intentando desde hace muchísimos años. Porque ¿quién es más duro en esa pelea que hay? ¿Usted o yo su nunca hijo? He sido dura, yo siempre he estado con la puerta abierta, con mucho cariño, para él, para ella, para los niños. Es una forma de... ya está, ya pasará. ¿Quién es más duro, ella o tu hijo? No quiero decirlo porque no lo sé. No sé, lo que sí que sé, que por alguna razón no hay conversación. Porque tarde o temprano, cuando marques dentro de muchos años la herencia, ahí tienes que dejar la herencia también a tu nuera, ¿no? Aparte de tu hijo, ¿no? Ahora tienes ahí dinero suficiente, hijo, no habrá problema. A mi hijo, ¿no? Y los niños. No habrá problema. Bueno, yo no lo sé. No habrá problema para contentar a unos y a otros, ¿no? No, las cosas tienen que ser justas y nada más. Ya. Justas. Oye, ¿y a China vas con frecuencia? ¿Tienes intereses en China? ¿Te gustaría montar ahora? China, fui la pionera con unas... Sí. Yo he hecho 50 exhibiciones en el mundo entero temporales de mi colección. Entonces, una de las exhibiciones temporales fue en Pekín y inauguré el Museo de Shanghái. Lo fui a visitar porque me pedían una colección que se llamaba de Zurbarán a Picasso, de mi colección privada. Entonces me decía el embajador, dice, parece mentira, en las aperturas, porque claro, fueron 3 meses en Shanghái y 3 meses en el Museo de Pekín. Y entonces me decía el embajador español, parece mentira que muchos españoles vienen aquí, pues esto hace ya como 10 años. Y sin embargo, tú con el arte, tienes abierto todos los caminos por el arte, vinieron todos. Vino una nieta del emperador de China y estuvo a la apertura y vino todas las grandes personalidades, el alcalde de Shanghái. Que bueno, Shanghái es el alcalde de Shanghái, es como si fuera toda Europa, que la serie de grande. Pues se ocupó muy bien de mí, de la colección mía allí. Me piden que vuelva a China con exhibiciones temporales. Carmen, hay mucho tongo y mucho cuento chino en el arte abstracto. Bueno, los chinos, cuando yo fui, como te digo, fui la pionera. No estaba permitido. Yo regalé los catálogos porque eran pintura de nuestro mundo, cuadros de nuestro mundo, y los chinos, como no tenían acceso a pasaportes, no podían salir, fueron para ellos la primera vez que vieron en las exhibiciones temporales cuadros de nuestro mundo, y los catálogos también. Entonces fue para ellos, el mundo del arte chino tuvo un gran cambio de la forma de ellos de pintar, de ver el arte, de cómo verlo, porque no estaban permitidos en ese momento todavía los libros de arte ni las exhibiciones. Fui la primera, como te digo. Tú tienes que agradecer a gente, a mucha gente, vamos, tienes que agradecerte a ti misma, pero el Estado, en este momento el Estado español, con el gobierno español, contigo, las relaciones son importantísimas. ¿Mejores o peores que cuando estaba don Felipe, cuando estaban los socialistas? Porque me consta que con Javier Solana fue un hombre muy importante para que trajeras tú desde Suiza toda la colección, ¿no? Bueno, en este momento, el duque de Badajoz fue de las personas más importantes, que es, y también el ministro Javier Solana, duque de Badajoz, que el marido de doña Pilar, fue muy importante para todas las negociaciones que se llevaron a cabo para que mi marido trajese la colección a España, y también el abogado Rodrigo Uría. Bueno, luego en la Fundación Thyssen de Madrid, el Museo Thyssen, el presidente de la Fundación Thyssen siempre es el ministro de Cultura. Y ya han pasado bastantes ministros de Cultura. Entre ellos, pues estuvo Esperanza Aguirre como ministra de Cultura. Don Mariano Rajoy, presidente, fue ministro de Cultura. Estuvimos. En este momento las relaciones con el. Yo tengo con todos con los. El ministro, con, no con el ministro, sino con el presidente, con el señor Rajoy, ¿son mejores o peores que cuando estaba el gobierno socialista? Yo siempre desde. El señor Rajoy sabe y es consciente de la fuerza que tiene el que la colección Thyssen esté en España en este momento. Sí lo sabe, porque precisamente con él es cuando firmamos el pacto de que yo dejase esta colección en el Museo Thyssen por varios años, mi colección, no la que ya pertenecía a España, pero la de mi marido pertenecía a España, pero la mía. Entonces él fue el que se hizo, pues, junto con mi marido, una firma para este préstamo gratuito. Yo desde que conocía, tuve la suerte de que el ministro, que era entonces ministro de Cultura, el presidente Mariano Rajoy, tuve la gran suerte de conocerlo y admirarlo. Es una persona que, lo he dicho a todo el mundo, lo admiro. Es un hombre que es muy valioso en el sentido de que es perfecto, es ¿Tú correcto. Crees que nos sacará, con esa perfección que tiene el presidente, nos sacará de la crisis el señor Rajoy? Sí, pero hay que darle un poco de tiempo. No ¿Hasta es cuándo, fácil. ¿Hasta cuándo aguantamos? Hasta todos hemos aguantado, pronto. Un par de años, pero hay mucha gente parada, tú sabes, hay pero muchos Pero si es millones. Que no, estos son legados también que se han recibido ya, sí. Él no ha tenido ninguna culpa tanto, si es que lo que ocurre es que cuando asumes un cargo tienes que procurar, pero es una persona que yo admiro también muchísimo, porque es completamente correcto, es la persona de las personas correctas que he conocido en mi vida, sumamente correcto. Nunca te diré una cosa por otra y no te engañes. ¿Qué valora sobre todo en el presidente del gobierno, en el señor Rajoy? Que no miente. No miente. Mi marido, yo también valoraba a mi marido. ¿Por qué me enamoré de mi marido? Porque nunca me mintió, nunca dijo una mentira. Pues el señor presidente no miente, es un hombre correcto y recto. Y que yo por esa razón lo admiro. ¿Y tú los dineros dónde los tienes? ¿En Caja Madrid o dónde los tienes? Los dineros, yo no tengo dineros. Ah, no tienes dinero. Oye, me tuve que vender un ¿Necesitas cuadro? Algo? ¿Necesitas un euro para comer esta tarde? No, para comer no tanto, pero bueno. Vas por ahí por el mundo sin dinero. Yo renuncio a todo para que esta colección de marido viniese a España. No tengo dinero. Oye, si la gente se cree que soy millonaria, hacemos no lo soy. Una colección entre los oyentes de Radio Nacional, no te preocupes. Oye, bueno, pues venga, vamos. No nos gustaría. ¿Has pasado hambre alguna vez? ¿Has tenido necesidad? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no he pasado nunca hambre, pero que a mí no se me caen los anillos. Si tuviese que pasar hambre, pues no me importaría trabajar. Pues yo, bueno, lo que hago muy bien es podar jardines. Yo vengo a tu jardín y te lo dejo nuevo. Entonces tengo una profesión jardinera. Bueno, en este momento donde hay entre tantos y tantos amigos que nos están escuchando con devoción, pero también con pena porque no tienen trabajo, ¿qué dirías tú en este momento a un parado? A un parado que está parado el padre, que está parado el hijo, que está parado el Espíritu Santo. Sí, con todo mi cariño y con todo, pero que son lo hemos recibido, ha sido una cosa que hemos recibido todos, el palo que nos han pegado, sobre todo a vosotros, pero lo siento muchísimo y estoy con vosotros, y que aguantemos como sea y sobre todo no perder la moral, porque eso y no perder la fe. No perder la fe en Dios y en vosotros mismos, que es lo más importante, ser fuertes. Y pasará, todo pasará. ¿Tú tienes fe en Dios? Yo rezo cada mañana y cada noche. ¿Sí? Sí, yo tengo fe en Dios. ¿Y entiendes las cosas que están ocurriendo con el visto bueno de Dios? ¿Cómo permite Dios bueno, estas cosas? Bueno, a veces le digo, bueno, ya está bien. ¿Qué te has pasado, tío? Un poquito, a veces sí, claro, todos. Sí, pero no perder la fe tampoco, porque si perdemos la fe, ¿qué tenemos? Ya. Y hay que tener una base en la vida de algo fuerte, importante. Hombre, alguien estará en este momento comentando, yo prefiero un puesto de trabajo antes que la fe. Ya lo sé, pero no perder la fe, porque el puesto de trabajo también te lo da el no perder tu fe en ti mismo y en Dios. Y eso es así. Estamos en los últimos minutos en esta entrevista de los viernes, aquí en Radio Nacional de España, con la baronesa Thyssen. el museo. Habrá algunos oyentes que todavía no conocen el Museo Thyssen. De verdad que merece la pena. ¿Cuánto cuesta el visitar el Museo Thyssen? Pues no, ¿1 euro, 2 euros, 8 euros, 10 euros? No, cuesta menos que una entrada de cine. Sí. Y puedes entrar todo el día. El Museo Thyssen en este momento expone 80 obras de Picasso. De Pizarro, maravillosas. De Picasso, entre Picasso y Pizarro. Bueno, hay Pepe. ¿Qué cuesta más en este momento, un Picasso o un Pizarro? Pues cuesta más, depende también de qué cuadro de Pizarro y qué cuadro de Picasso. Y a ti, querida Carmen, ¿qué obra? ¿La última vez que estuviste en el Museo del Prado o cuándo fue? Pues voy mucho porque me gusta. Mucho, sí, yo sí. Creo mucho en los museos que tenemos en Madrid. También voy al Reina Sofía, voy al Prado, porque sí. ¿Qué cuadro te llevarías del Museo del Prado? ¿Qué cuadro incorporarías a ti? Mira, vamos a soñar un poco, ¿no? ¿Qué cuadro te llevarías? Bueno, pues como todo el mundo, ¿qué vas a decir? Bueno, Velázquez ha sido el más importante que hemos tenido y que tenemos pintor, ¿no? Es maravilloso. Especial, pero ¿qué cuadro Velázquez? ¿Qué cuadro te llevarías? Pues ya se sabe cuál me llevaría. ¿Y de la colección del Reina Sofía, qué te llevarías? Pues bueno, también el que tienen allí, que es el Sumo, ¿no? El de Picasso, pero bueno, yo creo que cada museo tiene lo bonito de cada museo, lo que tiene cada uno, ¿no? Merece la pena haber vivido todo lo que has vivido todo lo en que este es un momento. Gran complemento, entre los tres museos es un gran complemento que tenemos los tres museos. Por eso Madrid se convirtió en la capital del arte, gracias al Prado, el Reina Sofía, Thyssen, es buenísimo. Y el Museo de Málaga, yo creo que hay pocos, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia, por supuesto, claro, ni Alemania tiene la colección. Es verdad. Es verdad, que tan importante. Somos responsables y conscientes, que además todo depende de ti. Un día se nos enfada nuestra invitada y, Dios mío, no quiero ni pensar. Yo no nunca quiero me ni enfado, pensarlo en ella, yo ¿no? Nunca no soy, no me enfado ni soy rencorosa. No, que te enfades. Soy Tauro. Sí. Tengo un momento de ¡bum! Pero luego se me pasa. No. Pero te cansas, por ejemplo, de tener tus cuadros sin cobrar algún duro. Eso ya se acabó, ¿no? No, yo pienso en mis herederos. Simplemente estoy preocupada porque quiero dejar las cosas bien arregladas y nada más. Dejar tus herederos que no se mueran de hambre. ¿No? Eso es, bueno, ¿no? Ordenados. Y el primer heredero, naturalmente, es tu hijo. Con un alquiler, pues te puedo ordenar que cada heredero reciba anualmente un tanto. Sí, sí. ¿Y habrá algunas preferencias? ¿El primer heredero será tu hijo y el segundo tus hijas o igual? Depende de los años que ha nacido cada uno. Sí. Claro, va por orden de años. Ah, depende de los años. Claro, así, más antiguos, así irá la herencia. Hombre, supongo que así será el debe reparto, de ser así. De ser primero Borja, porque es el, ya. El que nació primero, luego los que hayan nacido. Pero tiene que pasar todavía muchos años. ¿Cómo te imaginas tú, Levarone Satrisen, a los 90 años? ¿Dónde estarás? Pues como hoy de maravillosa. Sí. ¿Qué quieres saber? Sí. Lo único que hago es creer, por lo menos como tú, creemos en que estamos bien. Sí, y eso sí. Es lo más importante. Creer que estás bien es muy importante para estar bien. Y la gente se estaba preguntando, bueno, ¿qué hace la baronesa, que parece que tiene 30 años? ¿Haces alguna sesión de pilates, algún ejercicio especial? Sí. ¿Andas durante cada día durante 30 minutos? ¿Qué es lo que haces para estar siempre tan guapa? Siempre que tengo tiempo, siempre que no lo tengo apenas, pues me gusta mucho caminar. Porque además es la única cosa que no necesitas a otra persona hacerlo contigo. Puedes caminar solo perfectamente. Me encanta caminar. He hecho el Camino de Santiago, cuidado. Y lo hice. Entonces me gusta caminar y también hago clases de pilates. Cuando tengo tiempo, pilates también es muy importante. Lo que sí, por lo menos estiramientos, que lo que hace pilates es mucho estiramientos. Es importante, y luego cenar poco. Comer bastante sano, no tomo sal, porque a ciertas edades no debes tomar sal, porque sube la tensión, y procuro poco hacer cosas normales. Carmen, ¿y no tienes algún moscón por ahí que intente llevarte al huerto? ¿No estás enamorada? No tengo huerto. Estás enamorada de la vida. Ni tienes huerto, ni tienes moscón. Tengo huertos, porque tengo huertos en la Costa Brava, tengo un huertecito que me encanta, pero que es un huerto, de verdad, donde pongo... Tengo tomateras en la Costa Brava, que no hablando, pero no me llevan, yo no voy al huerto, quiero pero decirte que no. No, que un hortelano o alguien que te quite el sueño no, en este momento. No, yo creo que no. En este momento de mi vida, no hace años ya, desde que Jaini... Llega un momento de la vida que lo que sí quieres tener en la vida son buenas amistades, pero que ya esa parte romántica de mi vida ya la he vivido y ya no pienso en ello. Oye, Carmen, y vamos, te veo completa. De la vista también estás muy bien, no necesitas gafas, te lo digo porque la semana que viene... Sí, para leer, sí. ¿Cómo no voy a necesitar gafas para leer? Bueno, pero nada más, pero si tienes, algún día si tienes algún problema, que no lo tendrás, te vamos a recomendar al próximo invitado que tendremos el próximo viernes en Asturias, el doctor Vega, Fernández Vega, oftalmólogo, que dicen que es el oftalmólogo number one del number mundo. One, ¿no? Del mundo, ¿eh? Number one. ¿Eh? Dale muchos recuerdos en parte cuando lo entrevistes, que me gustaría mucho conocerlo un día personalmente. Sí, sí. Y que nada, que dile que nada más llevo para leer. Oye, y una última pregunta, Manolo. ¿Disponemos de cuánto? ¿Dos minutos más? Lo que tú quieras. Sí, lo que me quieras. Ah, no me digas eso, que estoy hasta las 4 de la tarde. Es decir, dos minutos. Sí, sí, sí, sí. ¿Y las locuras en el mundo del deporte? ¿Tú tienes un equipo favorito? ¿Estás por el Madrid, por el Barça, por la Ponferradina? ¿Por quién estás? En casa hacemos todos apuestas. Se hacen que si el Barça, que si el Madrid. Bueno, pues en casa... Parece mentira, una de mis niñas, que tiene 6 años y medio, es del Barça. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y yo, pues, soy de los dos. Ya. Muy bien, Carmen, pues te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas tenido este tiempo compartido con los oyentes de Radio Nacional. Que Dios te ilumine. Gracias. ¿Cuál es tu santo varón al que rezas? ¿Tú rezas por las claro, noches? Claro, cada noche y cada mañana a Jesucristo y a Dios. Y al Espíritu Santo y a la Virgen. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Cualquier día te veo en un convento, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tampoco tienes problemas. Desde que era pequeña he creído y no he acabado ningún convento. Y soy creyente y nunca he acabado ningún convento. Ya. Duquesa, pues... Duquesa no. Bueno, marquesa. No, tienes baronesa. Tú tienes en este momento el poder hasta de una reina. Muchas gracias. No sé. ¿Y con la reina? ¿La última vez que hablaste con la reina? ¿Cuándo ha sido? Pues ha sido, ¿sí? Me parece, en alguna apertura que hemos concedido. Su majestad también la admiro mucho. Es una gran reina que tenemos. Es una buena mujer, ¿verdad? Una gran reina. Sí, sí. Una sí. Gran reina. Sí, sí. Es verdad. También la admiro mucho y lo hace divinamente y le mando todo mi cariño. Muy bien. Pues Baronesa Thyssen, Carmen Cervera, insisto, gracias por compartir estos minutos y hasta la próxima vez. El año que viene volveremos a llamarte seguramente para que nos cuentes las últimas novedades con relación a lo que puede ocurrir en el mundo de la puntería. Que pueden ocurrir muchas cosas con ese museo donde se encierran. ¿Cuántos cuadros en todos los museos? Si ahora mismo reunieras todas las obras de arte que tienes en los museos obras. De Málaga. 1.500 obras. ¿Cuánto? 1.500 obras. 1.500 obras. Más o menos, no las he contado nunca, están por ahí. Están por ahí. Cada obra, Manolo, he hecho la cuenta. 1.500 obras, cada obra ponle 50 millones de euros. Me quedo corto. Te quedas corto, Luis. ¿Eh? Te quedas corto. Ya. No, o sea, que no dudó en encadenarse. ¿Con los árboles? Con los árboles, se encadenó con los árboles. ¿Ha mejorado la relación con el señor Gallardón o no? Sí, al día siguiente pues estábamos hablando. Al día siguiente estábamos hablando muy amigos. Bueno, poca coña con la baronesa, ¿eh? Porque enseguida te monta un pollo, se encadena y llama a todos los medios de comunicación. Baronesa, gracias, insisto, y hasta gracias siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Un gran abrazo a todos. Y a ustedes, amigos oyentes, recordarles que, si Dios quiere, el próximo viernes estaremos transmitiendo desde Radio Nacional de España, Asturias, en Oviedo, para charlar con este invitado, don Luis Fernández Vea, el oftalmólogo, dicen, number one del mundo. Aquí estará.